Escúchalo, baby. Román C12 Iguana Production. Bombardeando tu corazón. Porque lo más lindo es el amor. ¿Y crees? Wow. El flow bellaco. DJ Chombo Loco. Muero por hablarte, mi amor, y endulzarte en ternura el oído. Expresarte cuánto te he querido y ahora me echas al olvido. Hello, baby. Hello, baby. I wanna let you know. I wanna let you know. That lately. My heart could let you go. My heart could let you go. So maybe. We'll give it one more try. We'll give it one more try. Todo lo que pasa en tan solo un momento. Pero es mi tiempo, también mi universo. La gracia divina, mi chica, mi verso. Perdona mi estado, por ti he llorado. Me siento muy mal y desamparado. Era la heroína que siempre he buscado. Mi meta imposible casi he conquistado. Solo cansado, tanto que he pensado. Dios mío, perdona, con ella he jugado. Estoy embalado de ti enamorado. Mis ojos se secan, mucho te he velado. Solo de amigos, qué feo sería. El solo pensarlo sería grosería. Perdona, my baby, qué bello sería. Morir a tu lado y viajar en fantasía. Hello, baby. Hello, baby. I wanna let you know. I wanna let you know. That lately. My heart could let you go. My heart could let you go. So maybe. We'll give it one more try. We'll give it one more try. Cause I'm lonely. I need you by my bonita, es lo que tú añoras. Ya no me castigues porque tú me ignoras. Lo pienso y repienso, un minuto se hace horas. Es que te extraño, mejor si me perdonas. Porque te amo, te quiero, yo siempre te querré. Errores de humanos, comprende, bebé. Esta lección yo entenderé. Con filosofía lo demostraré. La meta imposible me la trazaré. Solo contigo la lograré. No quiero añorarte, bebé. Regresa a mis brazos o me moriré. Recostarme en su almohada es mi inspiración. Hablarle a la luna me da la ilusión. De frente a su espejo pido regresión. Dios, haz que regrese a escuchar su canción. Hello, baby. Hello, baby. I wanna let you know. I wanna let you know. That lately. My heart could let you go. My heart could let you go. So maybe. Baby.